the interests of time, can I ask the petitioners to confine your observations to about 3 minutes? There will be many opportunities for you to give us written submissions as well. Claro que sí, muchas gracias. Nos gustaría dar la voz primero que nada a Bárbara Italia, que hablará en nombre de las mujeres. Gracias. Con el permiso de las señoras comisionadas, voy a leer una carta. Quienes suscribimos la presente, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Ide Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo, nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de peticionarias y denunciantes de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en nuestra contra por funcionarios del Estado mexicano, en el marco del operativo policíaco llevado a cabo en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, a fin de hacer de su conocimiento nuestra postura frente a la inquietud de que este asunto pudiera solucionarse por una vía amistosa. Tenemos conocimiento de las insistencias que ha tenido el Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en contactar a nuestros representantes a fin de presentar la propuesta del gobierno mexicano para atender nuestro caso. Sin pasar por alto que desde hace años el Estado ha buscado un espacio para dar por terminado el litigio ante el sistema interamericano con una solución alterna. Por este medio le compartimos que no vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues es el Estado ha demostrado en estos más de 6 años no solo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de justicia. En efecto, la postura del Estado es que ya ha proporcionado acceso a la justicia, cuando en los hechos el caso ha quedado impune, por lo cual no podemos esperar avances del Estado. Al contrario, el pleno acceso a la justicia que pudiera haber ofrecido el Estado en un primer momento, a estas alturas sería prácticamente imposible de alcanzar. Reiteramos que el Estado tuvo oportunidad desde el 2006 de demostrar una voluntad política para investigar y sancionar las violaciones alegadas. Estas razones se sostienen a detalle en el intercambio de escritos que inició con la petición presentada en abril de 2008, en los que en esta comisión encontrará que por la extrema gravedad de las violaciones sufridas y por la postura del Estado, este caso no es susceptible de resolverse por la vía amistosa. Asimismo, aprovechamos la ocasión para reiterar que nuestros representantes legales a nivel interno son los integrantes del Centro PRO y que a nivel interamericano son el Centro PRO y CEGIL. En razón de ello, y dado que este escrito será trasladado al Estado, hacemos de su conocimiento que toda comunicación que el Estado nos pretenda allegar deberá hacerse a través de ellos. Es decir, no es nuestro deseo que agentes del Estado nos busquen o nos contacten directamente. Así las cosas, solicitamos a esta honorable comisión emitir el informe de fondo correspondiente a este caso, formulando las correspondientes recomendaciones al Estado mexicano. Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestra más distinguida consideración. Gracias, señoras comisionadas.